ahí pasaba Divididos con Nene de Antes en el aire. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y si estuviste escuchando este programa desde que arrancó, te contábamos que estamos comenzando cada emisión de Radio La Mariposa con una entrevista en vivo. Así que ahora vamos a escuchar una presentación, un separador, una artística, algún contenido que nos mandan los compañeros y compañeras de los diferentes espacios que vamos presentando en este Radio La Mariposa de cada semana. Y arrancamos ya con la entrevista. Según parece, ya están escuchando del otro lado. Arrancamos bien, arrancamos. La primera fue de nervios. La segunda nos consolidamos. Y la tercera... Palabras con vos, tercera temporada. Por FM Pocahuyo, 91.1. La palabra es la ventana. Acompaña Radio Coligüe y Centro de Día Ruca Quimei. Hacemos radio comunitaria y participativa. Palabras con vos. Palabras con vos. Palabras con vos. Miércoles de 14 a 15 horas. Se repite por FM Pocahuyo los viernes a las 21 horas y por Radio Coligüe 88.1 los lunes a las 10. Los esperamos a partir del 15 de marzo. Qué bueno escuchar el laburo que vienen haciendo compañeros y compañeras en otros lugares de este país. Nos vamos a ir en este momento eludiendo nevadas. Vamos a ver también cómo está el clima por aquellos lados. Nos vamos a ir hasta San Martín de los Andes. Estamos en comunicación con compañeros del Centro de Día de Salud Mental de allí de San Martín de los Andes. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo anda todo? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Con quién estoy hablando en este momento desde aquí? Fabián Agosta y Raúl Carrasco. Con Estrellita, allí. ¿Cómo anda, Estrellita? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias. Bueno, Estrellita, nosotros habíamos hablado con Cintia Orsellat, que es integrante del equipo de Palabras con Vos. Contanos qué haces vos ahí en el programa, en Palabras con Vos. Bueno, es un programa que empezamos entre compañeros. Palabras con vos, elegimos una palabra y buscamos la información que tenemos que buscar. La manera de elegir la palabra, me olvidé, pero hay una palabra que elegimos que se llama vacaciones. A ver, escúchame, yo no sé si están con el manos libres o si se puede mover un poquito porque se escucha medio mal. Si es con el manos libres, mejor pónganse el teléfono en la oreja, porque si no se pierde un poco. A ver, ahora. Sí, elegimos una palabra y buscamos información sobre esa palabra. Ahí estamos, ahí se escucha un poquito mejor. Si no sabes qué te digo, si tenés una puerta, ponete abajo de la puerta, que aunque parezca increíble, se escucha mucho mejor cuando uno se pone debajo de una puerta. No sé por qué pasa esto. No sé, pero la verdad que rinde efecto. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo está el día por allá, por San Martín de los Andes, en este momento? Está lluvia, pero está nevando. ¿Está lloviendo? Está lloviendo, sí. Ah, bueno, aquí está nevando, aquí en Bariloche, si nos están escuchando, le contamos a los oyentes, porque este programa a veces, toda la semana se retransmite en otras radios, si nos están escuchando este miércoles 7, aquí en Bariloche está nevando, una mezcla entre lluvia y nieve, y bueno, pero ya estamos en invierno, así que, ¿y ustedes cómo están? ¿Preparados para la nevada o todavía falta por allá? No están preparados ya, sí. Bueno. Empieza la temporada alta. Ya empieza la temporada alta y van a venir muchas turistas a Martín de los Andes a tirarse de la cabina esa de la nieve. Sí. Para abajo, para esquiar. Ah, bueno. Y hay profesores, todos que enseñan a los alumnos a esquiar. Bueno, ¿con quién estoy hablando ahora? Con Princesa. ¿Cómo anda, Princesa? Muy buenos días. Buenos días. Escúcheme, ¿y estos nombres, Princesa, Estrellita, qué son, nombres artísticos que tienen ustedes en el programa? Sí, No, somos un nombre de nosotros. Ah, mire usted, pensé que era un nombre artístico por ser parte de este Palabras con Voz. Qué lindo nombre, qué lindo nombre. Bueno, ¿y cuántos compañeros y compañeras están haciendo el programa allí en el Centro de Día de Salud Mental de San Martín de los Andes? 12 compañeros en total. Nosotros somos dos con Estrellita que estamos participando de esta actividad que se llama, es una entrevista que se llama a entrevistar. O sea, yo te pregunto a vos, ¿qué son las vacaciones para vos? A ver, ¿qué son las vacaciones para mí? Las vacaciones son un momento en el que puedo mirar mucho más la naturaleza y disfrutar del entorno. ¿Esa serviría, esa respuesta, por ejemplo? Sí, nos sirve. Después la vamos a compartir porque el programa de hoy, la palabra es vacaciones. Vacaciones. Ah. Hoy la tarde podemos pedirle ahí a tu audiencia también que nos mande un mensaje de qué harían en las vacaciones, ¿no? Ah, bueno, podemos hacer eso hoy cuando... Porque nosotros en un rato ya estamos en comunicación con Camino Abierto, con los compañeros y compañeras que están allá, entonces les podemos pedir a ellos y a ellas que también, que disparen esta consigna, que son las vacaciones para ellos. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y con quién estoy hablando ahora? Porque me andan cambiando las voces. Ahora con Cintia. ¿Cómo va, Cintia? Nosotros hablamos todos y mucho porque somos un equipo, ¿no? Muy bueno. Somos todos un equipo. Muy bueno. Cintia, pensé que me ibas a decir un nombre así también del estilo de princesa, bueno, o Estrellita. Pero no tuve la suerte de que me pongan un nombre tan maravilloso. Bueno, más clásico. Cintia, ¿y cuál es tu rol ahí en el programa, en Palabras con Voz? Y mi rol es guitarrear. Acá me enseñan a guitarrear. A guitarrear. ¿Cómo estás, Fabián? Jonathan te habla. ¿Cómo anda, Jonathan? Bien. A ver, roles, hablando de roles. Guitarreamos todo un poco a la hora del programa, porque bueno, a veces uno se pone un poco nervioso y demás, entonces estamos como todos ocupando como un mismo lugar como equipo, es decir, hablamos todos. Es cierto que a veces hay dos compañeras que se predisponen más a oficiar de la conducción del programa en sí. Pero bueno, a ver, a veces nos sucede que si no hay una compañera está el otro, la otra, y vamos todos como armando ese programa, ¿no? Jonathan, y contanos, vos también sos parte del equipo que lleva adelante este Palabras con Voz. Sí, somos 12/13 personas, te digo, con el operador, y sí, un grupito grande. Bueno, de Palabras con Voz. Y más allá de este espacio de radio, ¿cuál es tu oficio o tu profesión? Y lo mismo le preguntamos a Cintia. Bien, yo trabajo como acompañante terapéutico acá en el Centro de Día de San Martín, Ruca Quimay, se llama, y sí, también como acompañante terapéutica. Bueno, y ustedes hablaban de una palabra como disparador. ¿Cómo, y esto cómo se organiza? O sea, que se levanta a la mañana, el que llega primero a la radio dice, hoy la palabra va a ser verano, o tienen reuniones de producción, coordinan el programa en otra jornada. ¿Cómo hacen? Y a veces sale algo así, pero mira, Prim, ¿vos le querés contar? Bueno, nosotros, como somos del programa del Centro de Día, como te dijo Jonathan, yo soy la primera de siempre venir acá a desayunar y tenemos una actividad que se hace los martes, que tenemos que elegir una palabra. O sea, la palabra del día de hoy fue vacaciones. Y cada palabra que nosotros elegimos, la hicimos en el aire en la radio Pocabullo. Sí. Bien, pero ¿por qué? Porque esta palabra que nos contaba Prim, que elegimos los martes, nosotros los martes tenemos el taller de comunicación en el Centro de Día, en el cual en ese taller se prepara todo el programa y va a salir al aire el otro día, es decir, hoy miércoles. ¿Y a qué hora salen hoy? ¿Cómo? ¿A qué hora salen hoy? A las 14. Ah, muy bien. De 14 a 15 sale el programa por FM Pocahuyo, pasamos el chivo por ahí, 91.1, quien nos quiera escuchar. Así que los martes hacemos eso, en el taller de comunicación, elegimos una palabra, hay como una lluvia de palabras, de ideas, cada quien trae una palabra que ha pensado, y después votamos entre todos y todas, y la palabra elegida es la palabra que va a ser como eje de todo el programa, ¿no? Y en torno a eso se construye música, se construyen historias y testimonios, más o menos sería así. Tal cual, distintos segmentos que tenemos como recetas, comidas, hay un debate, ¿cómo? Poemas. Ahí va. Poemas, canción, un entrevistado también hacemos entrevistas. Qué bueno, la verdad que muy muy interesante. ¿Y lo graban después el programa? Nosotros elegimos una canción de acuerdo a la palabra que elegimos. Ahí te paso con Estrellita. Está bueno. Sí. Al final lo hacemos nosotros, los compañeros. Tenemos dos, Blanca y otra compañera más, Marian, que hacen las poesías, el sentimiento que sienten ella, hacen poesías ellas también. Muy, muy interesante. La verdad, muy, muy interesante. Y les hago una consulta para quien me quiera contar, ya sea Cintia, Jonathan o algo, o Estrellita o Princesa. ¿Cómo es el Centro de Día de Salud Mental de San Martín de los Andes? ¿Dónde está ubicado? ¿Más o menos qué actividades hacen, aparte de este taller de radio y del programa Palabras con Voz? Hola, Fabián, acá un participante nuevo. Acá José, que habla, te conteste un poquito. Soy el equipo coordinador del Centro de Día, soy trabajador social. Y en relación a la pregunta anterior que hacías, se graban, porque queda ahí pendiente, se graban los programas, los grabamos y se retransmiten una vez más por Radio Pocahuyo y otro día por una radio que es del Instituto de Formación Docente. Porque bueno, este proyecto de radio es en conjunto con Radio FM Pocahuyo y con el Instituto de Formación Docente. Y el hospital, que en este caso nosotros como Centro de Día dependemos del hospital. Y bueno, esta pregunta que vos hacías en relación a qué otras actividades, nosotros acá trabajamos desde la grupalidad y con actividades artístico-terapéuticas, entonces hay varias otras actividades que quizás ahora las compas les pueden comentar. Y sí, en relación, no quería dejar pasar esto, que me parece que es fundamental el esto cuando hablamos del rol nuestro, el rol que tenemos como participantes de un programa de radio, la importancia de que existan estos espacios como el de ustedes, como el nuestro, como el de un montón de otros compañeros que promueven que se puedan escuchar en los medios de comunicación otras voces, ¿no? Y otras lecturas que hay sobre el mundo. Entonces, bueno, eso creo que es fundamental, poder, dentro de nuestros objetivos que hemos trabajado en el equipo, tienen que ver con la desestigmatización de la locura, ¿no? Con promover la inclusión de las personas que tienen en algún momento de su vida alguna problemática de salud mental. Bueno, creemos que la radio es una herramienta muy importante para poder acompañar estos procesos. Acá, bueno, en relación a esta pregunta, ¿qué les comenta a Fabián otras actividades que hay acá en el Centro de Día? Bueno, las actividades que hay: estelar, cerámica, arte, cuestiones de radio y empresa social, que es una empresa donde podemos hacer dulces para después venderlos y esa plata nos queda para nosotros. Y gimnasia. Hacemos mucha actividad física. Está bien, porque después de comer tanto dulce hay que hacer un poco de actividad física, ¿no? Sí, hay que hacer gimnasia porque si no, la pancita, ¿cómo la bajamos? ¿Es un abdominal? Escúcheme, ¿y los dulces del emprendimiento social tiene algún nombre en especial? No le pusimos nombre todavía. Ah, bueno, ¿y dónde se pueden conseguir los dulces? Lo compra acá Centro de Día. Estamos haciendo dulce, mira. Está bien. Estamos haciendo dulce. ¿De qué tenemos, por ejemplo? A ver. De pera, hicimos de manzana. Agridulce también hicimos. Uy, qué bueno. A esta hora de la mañana, qué bien vendría una tostada con alguno de los dulces. Los tomates de la huerta, todo orgánico de la huerta. Espectacular. Y escúchenme, a ver, nosotros, la verdad que FM Pocahuyo es una radio que dentro de las radios comunitarias de aquí de la Patagonia es una radio, pero de esas que marcaron, marcan y marcarán un sentido dentro de la comunicación popular, comunitaria y alternativa. ¿Qué les genera a ustedes ir a la radio, aparte en ese lugar tan hermoso donde está la Pocahuyo? Y nos encanta porque podemos expresar nuestras palabras y entre compañeros y pronto mejorarnos, ¿no? Pronto mejoría para nosotros. Es algo especial que podemos compartir con los vecinos y con otras comunidades que nos escuchan. Recordemos que la FM Pocahuyo está en el barrio intercultural de San Martín de los Andes. Un lugar para, si usted no lo conoce, oyente de este Radio La Mariposa o del programa Palabras con Voz de ahí de San Martín, conózcalo porque es un lugar espectacular y una experiencia comunitaria de aquellas para tener en cuenta y ojalá se repique en muchos otros lugares del país también. Bueno, escúchenme, no sé quién me va a contestar ahora, Cintia, Jonathan, José, Princesa, Estrellita. Quiero hacer una pregunta. Yo voy desde Bariloche, llego a San Martín de los Andes. ¿Cómo encuentro el Centro de Día de Salud Mental de San Martín de los Andes? Acá viste que nos manejamos todo por referencia en el pueblo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy? ¿Correo argentino? Bueno, el correo argentino te va por Pérez al fondo, pasás el arroyo Pocahuyo, llegás al Centro de Salud y lo Federal, una cuadra más y aquí estamos. Tres y Raguzzi. Muy bien. ¿Y en qué horario los puedo ir a visitar? Y acá estamos de lunes a viernes por la mañana hasta de 9 a 3 de la tarde. Bueno, y les hago una pregunta. Todos, o sea, el objetivo de esta entrevista que hacemos aquí de Radio La Mariposa es destacar experiencias, ¿no? Y que tengan que ver todas y que giren en torno a la ley de salud mental que actualmente rige en nuestro país, la 26.657. ¿Qué les parece a ustedes que le aportó esta ley y qué falta todavía cumplir o mejorar en los aspectos comunitarios de esta ley? La ley está muy buena para todos y que hace un poco más de atendimiento también, ¿no? Eso estaría bueno para personas que se les hace difícil de salir de su rehabilitación, de su recaimiento, que recaen siempre, así que, pero la ayuda que nos dan es muy buena. Nos dan espacios para hacer actividad, para salir adelante, más que nada. Y en relación a esto de que quizás... Estamos tratados por médicos y por psiquiatras, y por los del centro de día, por los componentes terapéuticos y por los trabajadores sociales. Sí, y esto que trae Prim, que no es menor, porque ella nombra a todos sectores de salud, ¿verdad? Y la ley habla claramente de la importancia del trabajo intersectorial, interinstitucional. Y la verdad que esa es una de las grandes dificultades cuando nos encontramos con compañeros, compañeras que no, les cuesta llegar a fin de mes, que por momentos no tienen dónde vivir. Creemos que esas cuestiones realmente, si no se resuelven, si no se da una respuesta integral desde el Estado, la verdad que es muy difícil pensar que alguien esté bien, ¿no? Podemos ofrecer miles de talleres, pero si alguien no tiene ni para comer ni dónde dormir calentito, difícil se hace. Entonces, bueno, la salud mental creemos que tiene que ver con eso y ahí es donde muchas veces la falencia, sobre todo en una ciudad tan turística donde se apunta tanto al turismo y los alquileres destinados a ese público, digamos, los que vivimos acá se nos complica. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la salud mental. Estamos exactamente, cuentan las problemáticas, parece que estamos uno del otro lado de la puerta. ¿Ustedes están acá o nosotros estamos allá? Porque en Bariloche pasa exactamente lo mismo y desgraciadamente es algo que está ocurriendo en muchísimos lugares de la Patagonia. Pero bueno, destacar esto, ¿no? La importancia en este momento tan particular que estamos viviendo, la importancia de la salud pública, de la ley de salud mental y de todos estos espacios como el Centro de Día de Salud Mental de San Martín de los Andes o Camino Abierto acá en Bariloche o los tantos y tantos que desde que empezamos a hacer estas entrevistas vamos encontrando a lo largo del país como una manera también de ubicarnos en una de las veredas definitivas que es el espacio, el respeto y el cuidado de todos los espacios públicos. ¿Le parece? Sí, el respeto sobre todas las cosas y que nunca nos falten el respeto sobre todas las cosas es lo principal hacia nosotros. Muy bien, compañeros. Si no hay respeto, no hay unión de centro de día. El respeto que no haya nada. Bueno, escúcheme, compañero, vamos cerrando la nota. Entonces, invitamos a quienes quieran. A ver, háganme una venta del programa. Ahí está, háganme una venta para ahora, para los oyentes de FM Los Coihues o de alguna de las radios que toman este programa, o los compañeros de la red Enfoque, la red de medios comunitarios, que quieran escuchar Palabras con Voz, díganos en qué día, en qué horario y por dónde pueden escuchar este Palabras con Voz. El miércoles a las 2 de la tarde en la radio Pocahullas a las 3 de la tarde. 91.1. Y la pueden buscar también por internet también a la Pocahullas. La pueden buscar por también internet. También se puede citar por internet. Bueno, y escúchenme, ¿tienen un teléfono ahí para que la gente le deje mensaje cuando están al aire? Sí, nos pueden mandar mensajes al 2944-91-4291. A ver si no me equivoqué. Perfecto, mira, ya de memoria lo sabemos. Muy bien. Bueno, Cintia, te agradecemos muchísimo en principio a vos por el contacto y la predisposición y las ganas de hacer esta entrevista en el arranque de Radio La Mariposa. Le agradecemos también a José, a Jonathan, a Estrellita y a Princesa, y ojalá en algún momento desde Radio La Mariposa podamos ir a conocer el Centro de Día de Salud Mental de San Martín de los Andes. Bueno, más que bienvenidos. Bienvenido sea. Muy bien. Y te llevas unos dulces que hacemos nosotros. Ahí está, yo llevo un pan y compartimos. ¡Qué miserable el tipo! ¡Qué miserable! ¡Un pan lleva! ¡Qué miserable! Bueno, lo que se pueda será bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Pónganse de acuerdo en 10 segundos o menos sobre con qué tema musical cerramos esta entrevista. A ver. Lo quiero ver ahora, Lo quiero ver. Acá Prince es la reina de los temas musicales, así que ella va a elegir uno. Bueno, ¿con cuál cerramos, princesa? ¿Con cuál cerramos? Sí. La canción de del tema de la música y la palabra. La música de Acá Seca. De Acá Seca. Ahí está. Es nuestra cortina musical para el programa de radio. Acá Seca Trío, la música y la palabra. Espectacular. Sobre las palabras de las vacaciones. Muy bien. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Nos encontramos próximamente. Nos vamos con Acá Seca Trío. Adiós, San Martín de los Andes. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. Las transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma lleno, corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción, con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. La música florece, lo que la palabra nombra, se va haciendo sentimiento en corcheas y redonda. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. No le esquivo la mirada, lejos. Ocasión de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando y me voy. Tiene que hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio en La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche lo de columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Y ahora sí entramos en el Radio La Mariposa oficial en el aire de FM Los Códigos 105.5. Lo que hacemos hasta esta hora, si nos estás escuchando en vivo, hasta cerca de las 11 de la mañana, es como una especie de bonus track, una cosa así. Un previo bonus track. Oh, se vino tanguero el día. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana? ¿Cómo le va a usted? Estaba pensando que tango, café y nevada se llevan bien, ¿eh? Fuera, qué bueno. Tomando un cafecito, mirando por la ventana cómo cae la nieve. Qué lindo. O sea, adentro de la casa está todo bien. Sí, sí. Si usted pisa un metro afuera de la casa, se tiene que poner botas de goma, pantalón de abrigo. Si tiene calzas, calzas abajo del pantalón de abrigo. Una remera manga larga. Un buzo. Un pail. Y arriba del pail, la campera. Y si la campera no tiene capucha, un gorro. Para hacer un metro. Si piensa hacer 5 metros y caminar por la vereda, bueno, ahí ya hay que ser muy valiente. Pero Raúl, con todo ese envoltorio no puedo ni mover. Y bueno, la cebolla tiene todas esas cáscaras. Para salir hoy, está nevando, señores. Está nevando, dice el Servicio Meteorológico Nacional, 3 grados 2 décimas la temperatura en el aeropuerto. Aquí en los estudios, 2 grados 7 en este miércoles. Mire, estamos muy parejos con el aeropuerto esta mañana. Por la mañana, nevadas fuertes. Por la tarde, lluvias y nevadas. Y por la noche, lluvias y nevadas. Una máxima de 5 grados para lo que resta de este miércoles. Y era lo que decía usted. Estamos en invierno, claro. Mañana jueves, 1 bajo 0 de mínima, 6 de máxima. Lluvias y nevadas durante todo el día, durante todo el jueves. Recién el viernes paran las precipitaciones. Cielo mayormente nublado con una máxima de 4 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. ¿Y quieres saber cómo va a estar el finde? El sábado, lluvias y nevadas, 1 bajo cero, 3 de máxima. Y el domingo, lluvias y nevadas por la mañana, por la tarde, noche, parcialmente nublado, 1 bajo cero, 2 grados de máxima. O sea, la temperatura a partir de hoy empieza a descender hasta el domingo. Y el lunes, 0 de máxima, prevé el pronóstico. Arrancan las vacaciones de verano, ¿no? Se vienen las vacaciones de verano aquí en Patagonia, que no es lo mismo que para todo el país. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y sí, bueno, saludamos a los vecinos y vecinas de aquí de Bariloche, que por ahí no la pasan tan bien en esta época invernal, a cuidarse, a tratar de proveerse de leña. Esperemos que se cumpla también con todos los servicios de plan calor que se dan desde la provincia. Y esperemos que la leña que llega a las casas no esté mojada. Que no esté mojada, que haya algo un poco más duro que lo que mandan muchas veces también, ¿no? Porque se ve que es una madera a veces la que se manda, que la mete cerca de la estufa y ya acabó. Ya está. No hace falta quemarla. Sí. Y especialmente también le decimos a los compañeros y compañeras de Camino Abierto que, bueno, que se abriguen, que compartan espacio. Camino es un espacio de aquellos como para estar calentito, para compartir un almuerzo, compartir un desayuno. Y el que pueda aprovechar para terminar de cerrar chiflete en las casas, que también lo haga. A propósito de Camino Abierto, está la invitación del Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos de Usuarios de Salud Mental. Estamos construyendo un espacio de confianza donde circula la palabra y nos acompañamos. ¿Te sumás? Dice el aviso. Nos encontramos los viernes, cada 15 días, a las 16:30 horas en Camino Abierto, allí en Misiones 75. Invita a ACUFA. Bueno, ACUFA los está esperando. El teléfono de ACUFA, 291-4732-928. Cada 15 días, los viernes, se juntan en Camino Abierto. Bueno, y déjeme decir que este Radio La Mariposa, porque yo hablé de otra radio y no dije dónde, este Radio La Mariposa se emite en Radio Autónoma Piuqué, ahí en el 94.1 en el barrio del Frutillar, los domingos a la tarde, y también lo toma para su transmisión online el amigo Andrés en Nueva Cultura Despierta, la radio online que tiene este centro ahí en algún lugar del conurbano bonaerense, como nos gusta decir a nosotros, y también incluye este Radio La Mariposa en su programación, así que saludos a los compañeros y compañeras. Muy bien, Fabián. Y este programa está hecho enteramente por quiénes y para quiénes. Este programa, ¿cómo? Pero qué pregunta que me hace. Lo que pasa es que yo me tengo que acordar de eso. Bueno, bueno. El programa está hecho por los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que es el hospital público de aquí de nuestra ciudad. Exactamente. En un ratito vamos a tener a Sebastián Carapesa, que ya está yendo allí a Misiones 75 para disfrutar su último viernes de julio, porque después se va a tomar unas vacaciones de 15 días, así que lo vamos a perder al pollo un rato. Ya está yendo allí Sebastián para Misiones 75. En cualquier momento nos manda los mensajitos para que lo llamemos, los mensajitos de los usuarios que están ya pidiendo canciones. Y a propósito de usuarios de Camino Abierto, Camino Abierto tiene en la parte superior el taller Maquinando, la empresa social Maquinando. Los usuarios de Maquinando están presentes en Puerto San Carlos. Allí están vendiendo productos, así que la gente que nos está escuchando, la gente que escucha este programa el domingo aquí en repetición, bueno, puede dirigirse a Puerto San Carlos. Allí está el stand de Maquinando vendiendo todos los productos que ellos realizan. Así que es una forma de ayudar a la gente de Maquinando. Qué bueno. Bueno, saludos de ahí entonces a todos los que hacen Maquinando. ¿Y qué le parece si vamos un poco de, no sé, algo de música? Yo tenía las efemérides. Ah, perdón, perdón. Las efemérides. Efemérides, me salté la pauta. Ahí va. La pauta. Efemérides que pasó un 5 de julio de hace algunos años, 1807, victoria criolla en la segunda invasión inglesa, un año después de la primera y fallida incursión británica en el Río de la Plata. Los habitantes de Buenos Aires derrotan a las tropas de John Whitelock, que firma la capitulación. Un día como hoy, pero del año 1889, nace Jacques Cousteau. Nace el escritor francés Jean Cousteau. Entre sus novelas destacan El Libro Blanco y Los Muchachos Terribles. También dejó una frondosa obra poética como dramaturgo. Produjo piezas como Edipo Rey, ópera oratorio con música de Igor Stravinsky, y La Voz Humana, que derivó en una ópera de Francis Poulenc. Un día como hoy, de 1954, Elvis Presley salta a la fama. En los estudios Sun Records de Sam Phillips, en la ciudad de Memphis, un joven de 19 años graba su primer single. Elvis Presley hace su versión de That's All Right Mama, y es su salto al estrellato. Un día como hoy, del año 1975, Arthur Ashe gana en Wimbledon. El estadounidense Arthur Ashe se convierte en el primer jugador negro en ganar Wimbledon. 1980, muere Luis Andrini, fallece a los 75 años, ícono del cine argentino, había nacido en San Pedro. Comenzó en el circo y en el teatro antes de debutar en cine en Tango, la primera película sonora argentina. Otra de las efemérides, año 2003, el Kun Agüero debuta en primera. Sergio Agüero se convierte en el jugador más joven en debutar en primera división en el fútbol argentino. Con 15 años, un mes y tres días, se estrena en Independiente en un partido contra San Lorenzo y rompe el récord de Diego Maradona, su futuro suegro, dice la información, vigente desde el año 1976. Un día como hoy, del año 2009, polémica definición de campeonato entre Vélez y Huracán. Vélez y Huracán definen en Liniers el Clausura 2009. Es la última fecha y Huracán llega puntero al partido, un punto por encima del local. Le alcanza con el empate. Vélez debe ganar si quiere dar la vuelta. Un gol de Maximiliano Morales le da el triunfo al conjunto de Ricardo Gareca cuando quedan 7 minutos para el final. Un día como hoy, año 2015, referéndum en Grecia sobre el FMI. se realiza en Grecia un referéndum impulsado por el primer ministro de izquierda, Alexis Tsipras, en el que se consulta a la ciudadanía sobre las condiciones del rescate financiero que propone la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Nos venimos más acá. Año 2019 muere Andrew Graham Joel. El periodista Andrew Graham Joel fallece a los 75 años en Londres. Había nacido en Buenos Aires en 1944 de padre escocés y madre inglesa. Año 2021 fallece Raffaella Carrà, una de las figuras más populares de Italia. Muere a los 78 años en Roma. Había nacido en Bolonia en 1943. Actriz, cantante y conductora de televisión, se la vio en la década del 60 en películas como Los compañeros de Mario Monicelli y El coronel Von Ryan, junto a Frank Sinatra. Su carrera musical la consagró en los 70. Más tarde acaparó el rating televisivo en Italia. 2022. Adiós a Cacho Fontana, fallece a los 90 años, su verdadero nombre era Roberto Palese y fue una de las figuras más destacadas de la radio y la televisión argentinas desde los años 60 en adelante. Son efemérides de Página 12 esta mañana y ahí está Raffaella. A ver, Raffaella. Al teléfono espero que llames tú, y mientras tú. ¿Sabe que uno de los bailarines, creo que era el coreógrafo de Raffaella Carrà, era argentino? Levanta una piedra en cualquier lugar del mundo, ¿no?, y aparece en un argentino, ¿no? Qué gran. Bueno, ¿usted quería música? Sí. Bueno, ¿usted quería pedidos de música? Por supuesto. Tenemos un saludo desde Mendoza. ¿Escuchamos? Dele. Buen día, FM Los Coihues. Soy Omar Vidal desde Mendoza. Estoy escuchando la radio. Quiero decirle que está muy bueno el programa. Y mandarle muchas gracias por pasarme la poesía. Un fuerte abrazo, Fabián y Raúl. Y de paso les voy a manguear un temita, alguno de Abel Pintos, Tu Voz Puede Ser. Gracias, linda mañana. Acá, bueno, el solcito que hay es de otoño, primavera, es envidiable. La verdad que está lindo. Eso es una de las cosas lindas de Mendoza, que no se sufre tanto el frío. Así que bueno, los acompaño y que un abrazo caluroso desde acá. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, Buen día, buen día. Le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa. Genial. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. A ver si esto es así. ¿Hay alguien del otro lado de esta línea telefónica? A ver, ¿quién anda del otro lado? Se escucha medio bajito. ¿Cuántas voces llegó a escuchar? A ver, pará, vamos a hacerlo de vuelta. A ver, ¿cómo se dice? ¡Qué lujo, Pollo! ¡Qué lujo! ¿Qué está? ¿En la cancha está jugando la selección de vuelta? Es la selección, pero la nuestra, la del pueblo, la de Camino Abierto. Es la selección del pueblo esta. Qué grande. A ver, le hago una premisa. La primera premisa, la mañana, ¿cuántas voces escuchó? ¿Cuántas personas cree que hay un día como hoy, frío, hostil, crudo, que se han acercado acá Camino Abierto a hacer Radio La Mariposa? A ver, tire un número. 3. No, dele para arriba. Acá hay muchas ganas. 6. Hay mucha emoción. Levánteme el tupé, la línea, el umbral, vamos, a ver. 6. Tiene un número más oficioso. 6. No, se está quedando corto. Acá hay mucha gente, duplique ese número, porque somos ese y muchos más, ¿eh? 12 personas, me dice que hay en camino. 12 personas. Se acercaron acá de distintas latitudes, de distintos barrios. Algunos dicen que nieva, otros dicen que llueve, otros dicen que hay sol. Yo ya no entiendo. No entiendo cómo la misma ciudad puede pasar todo eso a la misma hora. ¡Qué grande, Pollo! ¡Qué grande! Bueno, Misiones 75, el centro cultural de todos los climas, podemos decir, entonces. Exactamente. Aunque ahora debo decir que está lloviendo. Pero bueno, buena llegada. Acá abajo todavía la nieve nos llevó. ¿Cómo están los pobres? Y acá, ve, espere que giro. Cuando vino Raúl, nevaba. A ver, ahora. Y está en una mezcla entre nieve y lluvia, acá en Los Coibos, en este momento, en este miércoles 7. Un agua nieve. Espere, sí. Miércoles 7, ¿no? Miércoles 5. Miércoles 5, perdón. Miércoles 5, viernes 7. Escúcheme, Pollo, le voy a tirar una consigna yo esta vez. Vamos a hacer al revés. Bueno, a ver, me interesa, dígalo más. Estuvimos en comunicación cuando arrancamos de este programa con los compañeros y compañeras que en San Martín de los Andes son parte del Centro de Día de Salud Mental de allí de San Martín de los Andes. Tienen un programa de radio que se llama Palabras con Voz, que se emite por Radio Pocahuyo, y ellos hacen este programa los miércoles a la tarde y utilizan una palabra como disparador para hacer todo el programa en torno a esta palabra. La palabra de hoy va a ser vacaciones. ¿Qué le significa la palabra vacaciones a los compañeros y compañeras que están en Camino Abierto? ¿Con qué la relacionan? Así después se lo mandamos ahí a San Martín de los Andes para el programa de hoy. Bien, bien, me interesa la consigna. Aprovechamos para mandarle saludos a la radio comunitaria Pocahuyo, al igual que Radio Los Códigos, es una radio hermana de Camino de hace muchos años en San Martín, en la Patagonia, reciente. Y bueno, tomo la consigna y acá, si querés, empezamos la ronda saludando y haciendo esa pregunta puntual, ¿sabes? ¿Te parece? Adelante, Pollo. A ver, Emilio había levantado la mano antes de que yo llegue, ya tenía la mano levantada. Imagínese, me saludo a Fabián del otro lado. ¿Qué le querías comentar? Buen día, Fabián. Buen día, estamos aquí Feliz día del locutor deportista. Ah, bueno. Muy bien. Mire, acá el locutor es Raúl. Yo soy un simple aficionado a todo lo que haga falta en la radio. Si me va a saludar en todo... A Raúl también. Ahí está, a Raúl. A Raúl sí, es un locutor de verdad. Aquí yo soy un partener de todo lo que haga falta. Muy bien, ¿cómo anda usted, amigo? Bien. Bueno, ¿cómo lo trata esta mañana? mojado, ¿no? Sí. Bueno, hay que abrigarse, hay que cuidarse dentro de lo posible, Emilio. Acá Emilio hace referencia a un efeméride que pasó el 3 de julio, el Día del Locutor, el cual también aprovechamos a saludarte a vos, aunque no tengas título y no te sientas como tal, para nosotros sos un locutor, al igual que Raúl, que también aprovechamos a mandar saludos. Y a propósito de los efemérides, acá Emilio tenía un efeméride para contar, algo que pasó un día como hoy. ¿En qué año, Emilio? A ver. En el 70, fue cuando la masacre de los sacerdotes palestinos en la iglesia San Patricio. Bueno, un efeméride que no teníamos ahí en la agenda, que Emilio nos trae, como casi todos los miércoles. Gracias, Emilio, por compartirlo. A ver, antes de preguntarte, decirte que saludes, te voy a hacer otra pregunta, que es la que vino Fabián a traer al programa. La palabra vacaciones, ¿qué significa para vos? Creo que puede relacionar con lo que ibas a comentar y todo. Con descansar. Con descansar. Y bueno, ¿y está hablando? Hola, buen día, Mariposa. Le quería pedir el tema de Delio Valdés, Inocente, por favor, si me lo pueden pasar. Y los colectivos, iba a avisar que andan como quieren, todos se protestan de los colectivos, se tendrían que poner más. Y si Dios quiere, la Virgen y papá arregla bien la camioneta, vamos a ir a mi hija Mili Milagros, Antonella Ojeda, que está allá en Puerto Madryn con mi tutita Pandi, porque ella no va a venir hasta las fiestas, no viene ahora en las vacaciones. Así que si Dios quiere, mi papá arregla bien la camioneta. ¿Cuándo irían, Rolly? Y a mediados de septiembre. De septiembre, perfecto. Así que estoy re contenta con eso. Y por favor, pasen el tema. Delio Valdés, Inocente. Bien, perfecto. Gracias, Loli. Acá tengo a Gaby, que levantó la mano, que quiere participar, que quiere saludar. Acá Fabián, del otro lado, que te saluda, Gaby. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián. Buen día. Me gustaría conocer alguna vez el espacio allá de Radio Mariposa. Tengo una inquietud, quisiera saber cómo se puede ayudar a un vecino, a varios, digamos, que no tenemos gas natural. Estoy haciendo toda una averiguación para que yo pueda conseguir, a través de mi discapacidad, que me den gas natural, porque la den está muy cara. Es un tema de un montón de familias acá en Bariloche, de no tener gas natural. Y con Simeón local largo, tan duro, la verdad que se complica. Lo digo en primera persona porque yo tampoco tengo gas natural y ojalá que nada, siga creciendo la red para que la mayor cantidad de vecinos pueda tener de acá a corto plazo. ¿Vos, Gaby, dónde estás viviendo en este momento? ¿Qué barrio? Yo vivo en Virgen Misionera, igual en algo de línea conocido y para Puerto de Milote, donde yo estoy viviendo, pero está la otra cara, ¿no? Mostramos la cara de un Bariloche con el turismo y está otra cara de Bariloche que sufre y que necesitamos leña y que nos ayuden un poco más a todos. En el plan calor a veces un metro de leña me alcanza. Gaby, comparto totalmente un problema de todos los inviernos. Comparto ahí la inquietud. Bueno, a ver, tengo la mano levantada de Mimi y después vamos con Carmen. A ver, Mimi, te saluda Fabián del otro lado. ¿Qué significa para vos la palabra vacaciones? ¿Qué te permite? ¿Qué te trae? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué puedes decir al respecto? Vacaciones cuando uno tiene descanso de gente, o son Rosario. Descansa mucho y eso es vacaciones. Y pido un tema de Tayán. ¿De Tayán? Mi Tayán, me encanta. Bueno, perfecto. Fabi, ¿estamos saliendo bien ahí del otro lado? Sí, estamos saliendo perfecto. Aquí estamos con Raúl, pero está saliendo todo bárbaro, escuchando atentamente. Y yo marcando ya las respuestas que tienen que ver con qué significa para cada uno y cada una la palabra vacaciones, así después la mando para San Martín de los Andes. Muy bien, bueno, vamos con la última, si te parece, esta primera ronda. Después podemos dar paso a temas que estaban pidiendo acá los compañeros. Carmencita, te saludo a Fabián, Raúl. Te pregunto primero la consigna del día. Vacaciones, ¿qué te remite? ¿Qué imagen te trae? ¿Qué vacaciones tenés en recuerdo? ¿Qué podés proyectar? Vos estuviste en un camping muy lindo hasta hace no mucho, ¿eh? Hola, profe, buenos días. Feliz día al locutor que pasó, pero bueno, le deseo a los dos iguales, porque aunque usted no sea locutor, Fabián, pertenece a la radio y para mí es un locutor más. Bueno, la vacación es hermosa, porque cuando uno trabaja, tiene un trabajo seguro, trabaja un mes, dos meses, sin poder salir a ningún lado, y se toma las vacaciones y se hace un viaje largo como yo lo hice. Yo año atrás me hice un viaje que tuve de enero, todo enero, hasta febrero, en la Villa Angostura, en Espejo Chico. Es muy hermoso, muy lindo, una tranquilidad, una paz, que se olvida de todo. También las vacaciones para mí son cuando los nenes van a la escuela y uno lo va a dejar todos los días, va y viene a buscarlo todos los días, no se descansa. Para mí es otra vacación hermosa. También son mis nietas, pero descanso. Y bueno, ese es, para mí las vacaciones es eso. Aprovecharlo cuando uno sale de vacaciones, aprovecharlo lo máximo. No a salir, ni tomar otro aire, es muy lindo. Y también quería decir que si me pueden dar una ayuda, le voy a pedir a todos los gente de la radio, a usted, hacer que hagan una oración o algo, porque tengo una amiga que tiene un nene de 12 años que está entre la vida y la muerte y está luchando. Es una amiga desde cuando yo tenía 3 años. Yo la fui a ver el sábado y ella está muy mal como abuela. Yo como abuela también, porque yo tengo mi nieta y no me gusta estar en los zapatos de esa amiga que tengo. Le quisiera pedir discúlpeme, pollo, que yo me metí haciendo más, esto no lo tenía, pero lo tengo que sacar de acá dentro mío, porque yo sola no puedo con todo esto. Ella me pidió a mí que pidamos acá a Dios para que ese chico se salve, o si no, lo que Dios quiera, ¿no? Pero me gustaría que ese chico, yo lo conocí chiquitito, lo operaron del corazón, está en el hospital Garrahan, era gordito y ahora está blanquito, la foto impresionante, la foto de esa criatura. Quiero que por favor pidan mucho por esa criatura y que haga la obra lo que Dios quiera. Y para esa abuela, que le dé fuerza para seguir, porque tiene más nietos, pero ese nieto, el nieto mayor, el amor de ella. Y yo la comprendo, porque yo tengo mi malla y no quisiera que pase. Discúlpeme, profe, pero esto lo tenía que sacarlo de adentro. Le pido disculpas y que Dios lo bendiga a ustedes y que, por favor, me den fuerza a mí para seguir consolando a esa pobre abuela y que ese niño salga adelante, porque no quiere luchar. Él es el que no quiere luchar. A ver, Emilio, después de estas sentidas palabras de Carmen, ¿querías completar algo? No, Fabián, quisiera escuchar el tema de Retrato de Hombre con Bastón, del Led Zeppelin. Muy bueno, Emilio, muy bueno, qué temazo. Bueno, bárbaro, lo vamos a estar buscando como todos los temas que está mandando. Acá Raúl no para de separar música, hoy están con la música a full, a full, muy bueno, un día para bailar un poco también, ¿no? Con esta fresca. Bueno, escuchamos algunos de los temas, si te parece, como para mover un poco el cuerpo y venimos con otra salida en un ratito. Perfecto, Pollo. Acá estamos haciendo la lista de pedidos. A ver, Raúl, ¿chocolate blanco o chocolate negro para el pedido? Chocolate sin azúcar. Ah, chocolate sin azúcar para Raúl, Pollo. Para mí, chocolate negro con almendra y pasa de uva. ¿Puede ser? Dale, ya lo vamos preparando. Un abrazo grande. Vamos a la música. Vamos, ahí subimos volumen. Abrazo para allá. Hola, buen día, Radio Mariposa. ¿Me podían pasar el tema de Elia Valdés, Ivonne Guzmán, Inocente, para escuchar? Yo, Rolly, que tengan un buen día y la pasen lindo. Hola, buenos días, Mati. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes. Te gusta vivir, que no vuelves por la Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihues, la radio de La Mariposa. Vamos a cumplir con algún otro pedido musical. El amigo Emilio había pedido Led Zeppelin. Emilio, el tema este no lo encontré, así que vamos con otro de Zeppelin. Esperemos que aunque sea el cumplir con la banda, estemos contentos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Led Zeppelin, qué lindo tema para la mañana este. Qué lindo tema para ponerse un short, unas ojotas e irse caminando a recorrer al cualquiera de los lagos de la Patagonia. Ah, estamos en invierno, no sabía. Time for me to go. The autumn moon lights my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Ah, sometimes I grow so tired. I can't stop this feeling in my heart. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13, 105.5. Te podés comunicar con la radio. Una buena para contarte, está publicado hasta ahora en el Bariloche 2000 histórico en la provincia de Río Negro. Se conformó el sindicato de cuidadores domiciliarios, dice la información, con la presencia de alrededor de 60 cuidadores de distintos puntos del territorio rionegrino, como Fisquemenuco, Chimpay, Choerechoel, Pomona, Beltrán, Fernández Oro, Allen, Villa Regina, Viedma y Patagones. Se realizó la asamblea constitutiva del sindicato de cuidadoras y cuidadores domiciliarios, polivalentes e institucionales, acompañantes terapéuticas y enfermeras Cuido, que integra la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, quedando aprobada su conformación por unanimidad. Hace 4 años, Cuido funcionaba como una agrupación, eslabón de inicio del largo recorrido de lucha por el reconocimiento de este sector fundamental para la comunidad toda, que muchas veces está invisibilizado. Estamos orgullosos de este paso que dio la agrupación, creciendo en organización y lucha. Es la única manera de poder defender y abrazar nuestros derechos para este sector que cumple una tarea fundamental, como es el cuidado de las personas y que por años ha sido postergado, lo dijo Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro. Una muy buena noticia, histórico en la provincia, se conformó el sindicato de cuidadores domiciliarios. Seguimos haciendo Radio La Mariposa y tenemos otro de los pedidos de los usuarios. Hola, buenos días, Radio Mariposa. Yo quiero pedir un tema de Marco Solís. Bueno, buscamos un tema de Marco Antonio Solís. Encontramos Si No Te Hubiera Sido, esta versión en vivo. Que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida

Otra de las canciones pedidas por los usuarios era Hermética con Vientos de Poder. Y estamos de nuevo en comunicación con Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza. Seba, buen día. A ver si estás. Sí, sí, estamos acá. Estábamos escuchando el tema metalero ahí de Hermética que había pedido el Babi. Y queremos completar varias informaciones antes que se nos empiece a acelerar el día. Acá sabemos que 12:30 empieza a haber olor a comida rica, empieza a haber ruido de platos, a preparar la mesa. Así que vamos con las informaciones que teníamos preparadas para hoy. Carmen, ¿qué tenías para comentar, para socializar en este radio La Mariposa para el día de hoy? A ver. Hola, buen día, profe. Buen día, Carmen. ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien. Por acá está nevando mucho, mucho, ¿eh? Bueno, antes de nada, quiero que por favor me toque mi tema, porque cada vez quedo sin mi tema, ¿eh? Sí, ya está elegido. Ah, muy bien. Sí, era Los Charros Macos, Ando de Borrachera. Exactamente. Bueno, lo que quería decir es que Maquinando, quería contarle a los oyentes que están escuchando, que Maquinando tiene un puesto en Puerto San Carlos. Tenemos un puesto ahí con Uniendo Trama. Estamos vendiendo las bolsitas que hacemos nosotros, los delantales que hacemos nosotros también. Era eso que quería contar y que nos está yendo bastante bien, creo, también. Y no sé quién estará vendiendo ahora, porque estaba Alan, dijo Nora, estaba vendiendo allá. Y creo que algunas de las chicas fueron, yo todavía no fui. Pero se está vendiendo bien. Y quería comentar también que tenemos una compañera nueva, que con Supermaquinando, que se llama Amelia. Que le estamos enseñando a que sea un prolijito con las bolsas, para que ella pueda también enterarse y vender nuestras cosas. Así que... Y bueno, y es una más, y que mi nieta también sale de vacaciones el viernes, el último día, clase, y sale de vacaciones en invierno. Muy bien, y un Carmen. Un saludo para los de San Martín de los Andes, y espero que nos escuchen todo lo que estamos mandando. Me paso con acá con un compañero, con no sé con cuál, Arnaldo. Gracias, Carmen. Buen día, señor, ¿cómo le va? Buen día, señor. ¿Cómo andan? Andamos todo bien por acá, ¿ustedes? ¿La lluvia? ¿La nieve? No, acá está nevando mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, acá en Los Cobos está nevando mucho. Tuve que salir en bote hoy porque tenemos dos calles inundadas en el frutillar. Mirá, la consulta es cómo anda Angie. Sí, Angie sigue lo mismo. Bien, ¿pero está un poco mejor o...? Sí, sí. Ah, bien, sí. Bien, bien. sale a caminar un rato conmigo, pero... Bien, bien, bien. Es poco, entonces. Tengo que andar bien apoyada en ella para que no se doble las piernas y todo eso. Bien, bien, pero ya anda caminando, eso está bueno. Mandale un saludo. Sí, bueno. ¿Y ustedes cómo andan de salud? Nosotros, por suerte, acá, Fabián y yo, estamos bien, pero cuando salimos ahí a la nieve hay que abrigarse mucho. Sí. Sí. Igual acá también los compañeros llegan todos mojados, algunos acá. Exacto, hay que sacarse los zapatos y ponerlos a secar y cambiarse de medias. Sí. Sí, está bueno eso. Sí. Bueno, ¿y empezaron las vacaciones los chicos? Claro, la semana que viene ya empiezan las vacaciones. Esta es la última semana. Arnaldo, te quería consultar, que estábamos hablando fuera del micrófono, el tema de cómo están andando los transportes, el transporte urbano. Los colectivos andan para allá, no andan bien, porque hoy sí ha quedado uno allá, el 84 sí ha quedado en la subida ahí que suben ellos. Y después lo tuvimos que cambiar el colectivo porque el 61 encaró y vino porque no tenían, no tienen buenas gomas, nada. Así que andan como tienen que andar, reatrasados. Yo estaba hoy de las 9 de la mañana y no, llegó a las 10 de la mañana y los colectivos no aparecían. Así que, y bueno, y hay que esperar, todo mojado. Así que no sé qué van a hacer, si sigue nevando así, no sé. Esto va a ser un problema grande porque allá con los problemas que hay en el frotillar, en las calles, ya van a estar algunas inundadas, todas veces se pasan de agua. Ahí tenemos la Coavirón que está cortada, donde pasa el colectivo también está cortado, así que es pura agua, lluvia, nieve, se tuvo un poco ahí. Y a todo esto le sumamos, Sebastián, que ya rige el aumento del boleto. En las primeras horas del día comenzó a regir el nuevo valor del colectivo tras la actualización del sistema. El pasaje cuesta 158 pesos. ¿En serio está eso? Mamita, 160 mangos. Y los colectivos pasan una vez por hora. La verdad que había algo en la sierra. Respecto al sistema, fuera del micrófono estamos hablando. Esta problemática también es una de las que más salió. Estela tenía algo como para comentar. Te dejo en contacto con Raúl para que complementes este tema, Estela. Buen día, Raúl. Buen día, Estela. Bueno, el domingo pasado en la Junta Vecinal del Barrio Nahuelhue se hizo una juntada de firmas por el problema que tenemos con el 84, que pasa cuando tienen ganas, cuando pueden, también es la otra opción. Y aparte de que algunos ómnibus se rompen por las malas condiciones de las calles, que son malas en serio, nos sacan unidades para mandarlos a las partes del turismo, Catedral y Yao Yao. Entonces, la presidenta del barrio ha convocado para la semana próxima, para el miércoles próximo, una reunión a las 6 de la tarde para ver si nos pueden resolver un poco el tema. Hoy, no sé si esta tarde, a las 6, después de las 7 de la tarde, no sé, depende del tiempo, si es que voy a tener el ónibus para poder llegar hasta el fondo del bar. Y si no, me tengo que bajar en la ruta y de ahí ingeniármelos, cuidar de no caerme en la pendiente y para poder llegar hasta el fondo. Bueno, tené cuidado, Estelas Maris, tranquila, ¿eh? Sí. Bueno, y otra cosa más, que le agradezco a la persona que haya encontrado mis lentes, que le sea productivo, porque en realidad a mí me hace mucha falta. Bien, bien. ¿Dónde los perdiste, Estela, los lentes, perdón? En la parada de Airplane y Frey, el lunes a las 7 de la tarde. Bueno, qué pena, ojalá que la gente lo devuelva. Que puedas volver a tener los lentes. Raúl, perdón, te interrumpí, ¿quería decir algo? No, justo eso le iba a preguntar, ¿a dónde los extravió? Entonces, en Elflame y Frey, la parada enfrente de Telefónica. Sí, sí, estaría, bueno, la voy a referenciar ahí a alguna radio donde la gente siempre deja por ahí cuando encuentra algo que no es de, esa persona lo deja en una radio. Sí, vamos a estar atentos también al Face, porque en el Face también la gente encuentra cosas y lo publica. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, como para cerrar este bloquecito acá, Mercedes, quería comentar algo respecto a la consigna del día de hoy que tiró Fabián al inicio del programa, las vacaciones. ¿Qué significan para vos las vacaciones? ¿Te vas a algún lado? ¿Qué recuerdo tenés de las vacaciones que has hecho así memorables que quieras comentar? Te saluda Raúl del otro lado, Mercedes. Hola Raúl, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Mercedes. Te habla, soy de la línea sur, ya sabes que soy de la línea sur de Maquinchao. Sí, señora, sí, señora. Ahora, la semana que viene, tal vez me vaya unos días a Maquinchao, a ver a mi hermano y ya tengo cosas que hacer, así que vamos a ver si vamos para allá unos 15 días. ¿Y hace cuánto que no ibas? Y hace 5 meses que yo estoy acá, papá. Ah, bueno. Me ya, vine a vivir acá en Bariloche. Ya te extrañan entonces en Maquinchao. ¿Eh? ¿Ya te extrañan en Maquinchao? Sí, me están extrañando. Si me llamaron ayer, viste, diciendo de que vaya mi amiga, de que vaya, de que me extrañen, de que no. Así que dije que la semana que viene también vamos 15 días más o menos, viste, nada más. Qué bueno, qué bueno. Una buena que podés extraño hacer. Extraño la carne, papá. Claro, sí, sí, sí. El asado. Así que todo bien, papito. Un beso grande para vos y abrazo. Bueno, gracias por contarnos. Vamos a un tema y volvemos. Perfecto. Listo, nos vamos con la canción que pidió Carmen, entonces. Nos vamos con Ando de Borrachera. Los Charros de Lumaco. Busco una chica que me quiera, pero no encuentro que me dé tu corazón. Sufro que te sufro, todita la noche entera. Quiero un pecho amable que me brinde su calor. Solo me consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor. ¡Suena! Ando de borrachera amable, que me brinde su calor. Solo me consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor. ¡Río! Y ando de borrachera toda la noche entera. No tengo quien me quiera. Toda la noche entera. Eran los charros de Lumaco para Carmen, Ando de borrachera. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. ...26.657 no solo es una ley, nos ofrece una definición ejemplar en el mundo sobre lo que significa la salud mental. Artículo 3. Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Contra olvidos en salud mental. 12:18, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta el mediodía, hasta las 13 horas, y nos había quedado pendiente la semana pasada la última parte de la visita de los usuarios de Crearte a Camino Abierto. Compartimos la parte 5, la última parte de la visita de Crearte a Camino. Yo soy Gabriel Ramos. Voy a Crearte hace 20 años. Este año tengo 14 talleres. Es mucho, pero voy casi todos. Los lunes tengo de PC, plástica, mantenimiento, costura. Y más también los lunes y miércoles, fuera de Crearte, estoy yendo el San José Obrero, estoy en producción de audiovisual. Y uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, estoy terminando, es editar el video que, bueno, Marcel no estuvo el primer día o segundo. Edité a mis compañeros jugando fútbol. Estoy por editarlo en película. Calculo el miércoles que viene, porque este lunes es feriado. Crearte es parte mío. Creo que podría ser abierto para el público o que alguien, si quiere hacer algún taller, se podría hablar con los profes. Realmente Crearte es un lugar para expresarse y sacar sus emociones más profundas, digamos. Uh-huh. Una de las que me cuesta, pero estoy aprendiendo de a poquito, radio nunca hacía, y es algo nuevo para mí. Bien, gracias por las palabras. Sí, el flaco me siento cómodo, pero me siento más cómodo también que me traten de vos. Me gustan las dos fundaciones, Crearte y Camino Abierto, entonces acá yo siento que es mi hogar también, y si puedo conocerlos a todos ustedes sería un gran placer. Mi nombre es Fede Flaco, y bueno, nada, un placer conocerte a vos, y este año, si nos queremos volver a ver, sería un gran placer para vos y para toda tu familia. Muchas gracias, Pollo, por conocerte. ¿Sí? Bueno, Crearte, para mí, yo igual estoy hace, como ella, hace 4 años acá. En Crearte estoy hace 4 o 5 años más o menos. Es genial, en parte me gustan algunos talleres, otros no, voy a confesar. No soy de trabajar yo. Me gusta la música creativa. Puedo convertirme en un músico alguna vez porque practico mucho. Y bueno, Crearte es una fundación mía, mi segundo hogar. Mi segundo hogar, hacemos talleres. Hacen cocina, hacemos música, hacemos radio también como acá, hacemos jardinería, hacemos de todo, compu con el profe Fer, y bueno, vos das radio con él, y bueno, y después tenemos costura, cerámica como acá, así que bueno. Yo no doy, no voy. Y tenemos entrenarte, tenemos para deporte. Y vamos al velódromo, después vamos a la playa del lago esa. Y bueno, hacemos campamento también a veces, así que en verano. Así que bueno. Mi nombre es Alfredo Agustín Pasos y me dedico al arte en general. A ver, Fernando, te veo parado acá, te toca. Ya que nadie levantó la mano, voy a ser más incisivo. Contanos del espacio radiofónico, por favor. Bueno, el taller de radio ya lleva, este es el segundo año, ¿verdad, Carmen? Llevamos 2 años. La idea es armar un lugar donde nuestros alumnos tengan la palabra, tengan la posibilidad de preguntar, expresar sus intereses, sus deseos, sus miradas sobre lo que pasa en sus vidas y en la sociedad en general, en el mundo, y que puedan expresarse. Tuvimos durante un tiempo una página en línea que se llama radiocrearte.com.ar y ahora vamos a armar una serie de podcasts. Todavía no sabemos dónde vamos a publicar, pero estamos en eso. Nuestro programa se llama Bajan los Marcianos. Yo me canté todas las canciones cuando vengo de México. A mí me gusta Charlie. Para mí sería Charlie García, un personaje de música, Charlie García. Porque a mí me encanta Charlie García. ¿Alguna canción en particular te siente identificada con Crearte? El amor después del amor. ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Wow! Pero pará, ¿ese no es de Fito Páez o estoy confundido? Fito Páez. Sí, pero lo canta también él. Lo canta también, sí. Esta chica sabe de Fito Páez y de Charlie García. El amor después del amor. Canción del carnalito que dice... Gracias, le damos mucha gracia, camina abierto, le damos mucha gracia, gracias por estar a esta escuela y la queremos mucho, gracias por eso lo quiero, gracias camina abierto, le damos mucha gracia a todos que vinimos a este camino abierto, ahora le doy mucha gracia a todos. A la gente del camino de esto le doy muchas gracias. Gracias porque lo quiero mucho. Y a todos los deseo que le vaya muy bien. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. Seguimos con canciones solicitadas por los usuarios y antes que lo linchen al pollo, sale Cheyenne con Torero. Febrero, quiero que estés conmigo y en marzo el amor, en diciembre. nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:28 del mediodía, nos vamos a Camino Abierto, como decía el separador. Allí está Sebastián Carapeza. Seba, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Acá me están mostrando todas las herramientas, las artimañas, los tips que tienen para salir a la nieve. Estira, me sacó la cadena líquida, que se pone un spray en forma de spray, que se pone al culo en el calzado, Estira. O sea, para la bajada, como si fuera un auto, te pones la cadena líquida para no resbalar. La vas a necesitar, me parece hoy. ¿A qué barrio te vas? ¿Dónde te vas acá? Al fondo de Nahuelhue. Ah, la, la. Bueno. Bueno, si Sebastián, ¿vos tenés, tenés cadenas en el gol? No, no tengo nada. No, ahora te mando. Ahora te mando una foto, pero acá se han acumulado por lo menos 7 o 8 centímetros. Ah, la, la. Bueno, bueno, menos mal que es el último bloque. Hoy nos vamos a ir rapidito y puntual, no sin antes irnos sin dos columnas que tenemos acá preparadas para la ocasión. Estela, a cargo de una de ellas, hoy nos quiere hablar de salud mental en su columna Variedades. Estela, la audiencia de Radio La Mariposa te está escuchando. Adelante. Bueno. Buen día a toda la audiencia de Radio La Mariposa y 105.5 FM de Los Coigües. Por invitación de la señora Mirta Lluira, estoy participando en el foro federal para la implementación de la ley de salud mental en Argentina. Estoy participo como usuaria, Carola, la tía de Rolly, como de los familiares de ACUFA. Así que, bueno, en el foro abierto que se hizo el jueves pasado, me quedaron puntos claves, como la señora de Malargüe, que dijo que en Malargüe hay una gran cantidad de suicidios de adolescentes. En Córdoba, que la ley no se cumple, que seguimos con los psiquiátricos, con no ser escuchados, que cualquier cosa nos encierran en esos lugares. Aunque ahora estoy viviendo que el Río Negro, todavía mi vida está en Córdoba. Yo en Córdoba soy insana. Y espacio para atención psiquiátrica, como consultas, esas cosas, en Córdoba no se le da mucho lugar. Lo mismo pasa, de acuerdo a lo que se refirió un joven de la provincia de Entre Ríos, que depende del lugar de Entre Ríos, la ley se aplica y no. Yo, en virtud de lo que estoy viviendo estos últimos días, en cuanto a mi problema que tengo en Córdoba y en San Luis, por unas propiedades que me correspondían, al mero hecho de haber pasado por un psiquiátrico y ser declarada insana para la justicia de Córdoba, me quita todos los derechos. Y la otra parte, la persona que ocasionó que yo fuese a esos lugares, está libre de mi culpa y cargo, a pesar de todo lo que nos hicieron. Así que participar en el foro de salud mental a mí me da más lugar, y con lo que me está pasando me ayuda a pelear más por los derechos y que seamos considerados y seguir siendo como somos personas, y que nos escuchen y que nos respeten el resto de la sociedad, y que también le hagan caso a la Organización de las Naciones Unidas para que se revean los diversos puntos de discapacidad que en Argentina, en particular lo que es a salud mental. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Estela Maris, por esa columna. Gracias, Estela, por compartirlo. Y bueno, hacer radio es esto, ¿eh? Compartir los problemas, las dudas, las cosas que pasan, hacer catarsis, presentar la información que creemos pertinente. Y de eso se trata un poco, hacer este Radio La Mariposa en este camino abierto. Bueno, para levantar un poco y para cerrar el programa, vamos a estar con la columna llamada y adivine quién soy primero. La columna se llama Música Latina, ¿verdad? No. No, ¿cómo se llama? A Todo Reggaetón. A Todo Reggaetón. Y entonces la columnista se llama Candy. Ahí está. No hace falta que lo diga, ya la gente te reconocía. Ya estoy diciendo el nombre de la columna, ya sabía claramente que era vos. A ver, Candy, ¿qué nos tenés preparado para el día de hoy para cerrar el programa? Hola, buenos días. Primero a Fabi y a Raúl y a mis queridos oyentes. Buen día, Candy. Hola, Fabi. Raúl. Ah, Raúl. Bueno, trae una nueva columna que es Chanel 150, que canta con Daddy Yankee y Fed. Y nada, elegí esta música porque me representa a mí y cómo se siente una mujer que trabaja en, ¿cómo se llama?, en un boliche o trabaja en su casa y llega el novio o el marido, se enamora del cuerpo de la mujer. Y nada, elegí ese tema porque me lo paso escuchando en TikTok, en YouTube, y también Instagram, también lo he escuchado, y nada, me encanta ese tema, y bueno, me van a preguntar por qué lo elegí. Bueno, es una canción que por ejemplo, Cajita alguna vez se guarda mucho secreto y no se anima a contárselo a su pareja, ¿me entiendes? Y por esa razón elegí, bueno, este tema se lo quiero dedicar especialmente a mi pareja, a mis compañeros, en especialmente a la operadora, en especialmente al pollo, a la hija de pollo. Y nada, ayer me dieron una buena nota, ya recibí el boletín, aprobé en las tres materias, así que nada, estoy orgullosa de mí y orgullosa de mi compañera también. Perfecto. Gracias, Candy, por compartirlo. El tema, entonces, que pedimos a un tema particular para cerrar el programa. Y en ti me paso pensando. Bien, perfecto. Bueno, Raúl, ahí te dejo el interrogante, la consigna, la tarea. Desde acá nos despedimos de Misiones 75, a pura agua todavía. Está lloviendo, no nieve todavía. Veremos qué pasa con el pronóstico las próximas horas. ¿Cómo andas por ahí? Bueno, Pollo, prepárate, porque la lluvia se está transformando en nieve aquí en Los Códigos, así que vení despacito a buscar a tu hija. Bueno, te voy a hacer caso, te mando un abrazo grande y saludos a la audiencia de Los Códigos. Nos hablamos en la siguiente edición de Radio La Mariposa. Perfecto, nos quedamos con Yandel, con Fade, con Daddy Yankee 150. Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Ando por Santos rondando y en ti me paso pensando. En la disco como estaba guayándome. Habían otras, pero les piché. Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota. Invito, pero tus besos me derrotan. La música en alta, el dembow como azota. Lúcete más, dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hotel. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. No.

tenemos también delantales de jean, tenemos bolsitas para autos, tenemos varias cosas. Así que, y de a poco iremos teniendo algunas más también. ¿Cuántas veces imaginar el blanco, tocar su redondez en propias tierras y sin embargo, no medir ni repetir distancia más que su vuelta? Desde aquí tan ciegas, una sola es la noche, pero tantas son sus ideas, y entonces, ¿dónde el universo blanco, solo blanco para quien lo contemplan? ¿Cuántas veces esperar el vano, que las formas de las cosas sean? ¿Cuántas veces mirar tan alto hasta que por fin la luna venga? Creo que un tema de Tamás Gratis, para saludar a toda mi gente que ríe y a toda la gente que me hace el aguante. Nada más, Tino. Mariposa para Tino, Damas Gratis. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM Nacove. Ahora en Radio La Mariposa presentamos la columna de poesía de Omar. Tiempo he perdido y he perdido el viaje, ni sé a dónde he ido, mas sí vi un paisaje solo en ocres desteñido. Lodo, barros, nieblas, brumas de turbio pelaje, de negras plumas, y luces mediocres y luces mediocres. Vi también erectos pinos, señalaban un dombo confuso, ominoso, abstruso, y un horizonte gris de lindes circunspectos,